Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7:56 de la mañana. Muy buenos días a toda la audiencia que se conecta nuevamente con Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Mi nombre es Felipe Fula, saludos para las 6 comunas y 2 corregimientos de nuestro municipio. Hoy Soacha amanece con un cielo parcialmente nublado, 11 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 9%, humedad 82% y viento a 11 kilómetros por hora. Son las 7:56, hoy es 27 de septiembre de 2016 y nos acompaña nuevamente en la mesa de trabajo Angie Torres. Muy buenos días Felipe Fula y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Así es, tenemos como siempre toda la información a nivel local, a nivel regional y también algunas noticias que se generan en el territorio nacional. Esto es Periodismo Público Radio y para iniciar también nuestro programa vamos a hacer un breve recorrido por la información local, lo que está pasando en el municipio de Soacha y lo que titula nuestro portal web periodismopublico.com. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Iniciamos hablando de nuestro municipio de Soacha y les hablamos del Consejo que finaliza sesiones extraordinarias. Pues la corporación cumplió con los 10 días de sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde Eleazar González bajo el decreto 98 de 2016. Durante la jornada, las respectivas comisiones y la plenaria del Cabildo estudiaron y debatieron los 3 proyectos de acuerdo que fueron radicados por la administración municipal. Más adelante les vamos a hablar más acerca de este tema. Por otro lado, tenemos noticias también deportivas. Soacha rindió homenaje a la selección colombiana de rugby. Así es Felipe, diferentes delegaciones de rugby asistieron al homenaje que ofreció Soacha a la selección colombiana de este deporte. El evento que comenzó con una marcha desde el Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento y que concluyó en el Coliseo General Santander se realizó como un llamado a la inclusión social en el municipio. Continuamos con noticias del deporte. En Soacha culminó el primer torneo Juntos Formando Ciudad. La gran final de ese primer torneo masculino se llevó a cabo en el Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento con el objetivo de dar a los pequeños participantes en las categorías transición y preescolar la oportunidad de disfrutar de una grama profesional. Son las noticias a esta hora del municipio de Soacha. Hablamos ahora de Ciudad Verde, la mega ciudadela de Soacha absorbida por problemas. Pues los crecientes problemas que tienen que afrontar las más de 30.000 familias residentes de este sector llevaron a líderes y copropietarios de las propiedades horizontales a protestar con el fin de pedir más atención por parte de la alcaldía y una intervención urgente en materia de seguridad, espacio público, servicio de acueducto y movilidad, entre otros. 7:59 de la mañana y ahora les hablamos de lo que titula periodismopublico.com y más adelante, por supuesto, con el desarrollo de estas noticias. En Quintas de la Laguna se unen para hallar soluciones a la crisis del humedal neutra. Pues esto con el fin de proponer al Humedal Neuta como un espacio para la ejecución de un proyecto ecoturístico. La comunidad de este barrio, Quintas de la Laguna, segundo sector, encomunado, recordemos, de nuestro municipio, se reunió con el fin de realizar un taller e identificar los principales problemas del afluente hídrico y empezar a planear soluciones. Más adelante, por supuesto, el desarrollo de esas noticias. También tendremos y hablaremos un poco de Parque Campestre, otro proyecto de vivienda en Soacha que presenta serios problemas. Pues sumado a lo que pasa en Ciudad Verde y Maiporé, en Parque Campestre hay invasión al espacio público, parqueaderos clandestinos y hasta fronteras invisibles trazadas por grupos delincuenciales. La comunidad argumenta que a pesar de los gritos de auxilio, el apoyo de las autoridades no es totalmente suficiente. Y finalmente, proyecto de mejoramiento vial en el barrio Balcanes de Soacha. A pesar de ser un barrio no legalizado y de estar ubicado en una de las zonas más olvidadas de la ciudad, el trabajo conjunto y decidido de la Junta de Acción Comunal, la Iglesia Católica a través de la Pastoral Social y la Alcaldía de Soacha, se logró el mejoramiento de algunas vías y de embellecer el entorno. Ya son las 8 de la mañana en punto, esto es Periodismo Público Radio y vamos ahora también a hacer un breve repaso por lo que es la información de la capital del país. De la mañana y un minutos es la información de nuestro municipio. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias. Los invitamos a ustedes, nuestros oyentes, también a que nos sigan a través de las redes sociales. Saludo para Eduard Castro, que está en Facebook, en Twitter, también muy pendiente de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha en Facebook y en Twitter @UMD Radio Soacha. Asimismo las de Periodismo Público @Periodispúblico en Twitter y en Facebook Periodismo Público. Están escuchando Periodismo Público Radio aquí desde los estudios de Uniminuto Centro Regional Soacha y desde Uniminuto Radio Soacha. 8 y 2 de la mañana, una corta pausa y ya venimos con el desarrollo de las noticias a nivel local, a nivel distrital y departamental. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Son las 8 y 5 de la mañana, continuamos aquí en Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Angie tiene la información de la capital del país. Así es, Felipe, a las 8 y 5 de la mañana pues anuncian nueva intervención para recuperar el centro histórico de Bogotá. Los proyectos podrán ser ejecutados por el distrito y las entidades privadas, pues la administración distrital anunció que el centro histórico de Bogotá, que se extiende a lo largo de unas 1,000 hectáreas y que cuenta con unos 20,000 predios, será recuperado completamente. El director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Mauricio Uribe, dijo que con esta intervención se busca revitalizar el centro de la ciudad y atraer a más residentes. Se va a lograr integrar el corazón de Bogotá con la dinámica contemporánea de la ciudad para que sea un centro competitivo con atractivo para la inversión. Por otra parte, vuelven a Bogotá los puestos de lectura en plazas de mercado. A partir del jueves 29 de septiembre funcionarán 5 puntos de la lectura en la ciudad, pues según el gerente de literatura de Lidartes, Alejandro Flores, el proyecto que se desarrolla en el marco de lectura Leer es Volar y que está encabezado por la administración distrital, busca elevar el consumo de la lectura en los bogotanos. Él afirmó que es un compromiso que atiende la Secretaría de Educación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y se estarán reactivando a partir del jueves 29 de septiembre, 5 puntos de lectura en plazas de mercado de la ciudad, en las que se encuentran El Restrepo, Fontibón, la Plaza de Mercado del 20 de Julio, Kennedy y La Perseverancia. Pues con esta iniciativa se beneficiarán vendedores, compradores y sus familias, así como los niños y vecinos de las plazas distritales. A las 8 y 7 de la mañana, pues en este año se han denunciado en Bogotá cerca de 12,000 casos de violencia intrafamiliar. La alcaldía advierte que existen vacíos legales que estarían dejando en la impunidad estos hechos. Pues fueron exactamente 11,927 denuncias las que recibieron las autoridades por violencia intrafamiliar durante los 6 primeros meses del año en la ciudad de Bogotá. Según la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, de estos hechos, 5,540 estaban catalogados como violencia de pareja y estas víctimas, pues, por lo general, siempre son mujeres. Pues es la información a esta hora de la mañana, 8 y 7, aquí en Uniminuto Radio Soacha, en Periodismo Público Radio. Y son, por supuesto, las noticias que se generan en la capital del país. Vamos ahora a hablar del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 8 de la mañana, 8 minutos, continuamos con la información de Cundinamarca. Angie Torres. Los ciclistas de Cundinamarca se proclaman líderes en la élite nacional en la celebración de la etapa 12 de la Vuelta a Colombia 2016, realizada entre Ibagué y Cota. El equipo Néctar Cundinamarca siguió con el protagonismo con dos de sus corredores, que son pues Esteban Cuesta y Juan José Carrero, quienes siguieron con el liderato de las metas volantes y el mejor novato. Pues en este contexto, el gerente de la empresa de licores de Cundinamarca, Jorge Enrique Machuca López, destacó que se está haciendo historia con los dos ciclistas de Cundinamarca, quienes cuentan con el apoyo de Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe, que ha sido totalmente fundamental. Por otra parte, Cundinamarca tendrá Parque de la Paz. El departamento de Cundinamarca inició acercamientos con los directivos del Parque Nacional de Chicamocha con el fin de realizar una transferencia de conocimientos para implementar el Parque de la Paz. La gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional, con el acompañamiento del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, realizó una visita técnica de transferencia de conocimientos para dar a conocer el funcionamiento de la experiencia exitosa Parque Nacional de Chicamocha en Santander, con miras al fortalecimiento del proyecto que se desarrollará próximamente en el departamento, el Parque de la Paz. y a las 8 y 9 de la mañana el departamento apoyará la gestión de datos geográficos. El Instituto Geográfico de Aragón y la Secretaría de Planeación de Cundinamarca han firmado una carta de intención para intercambiar experiencias, conocimiento e información en infraestructura de datos especiales sin que se suponga un gasto económico. Con este acuerdo se reconoce la experiencia y el reconocimiento internacional en la creación y mantenimiento de la infraestructura de datos especiales, según informa el Ejecutivo Aragonés en un comunicado. Son las 8 y 10 de la mañana en la información que titula a esta hora periodismopublico.com, hablando de los 116 municipios de nuestro departamento y 5 municipios de la región del Gualibá están sin agua. La CAR reportó que más de 153 mil personas han sido afectadas por el desabastecimiento, pues según el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Andrés Díaz, Quebrada Negra, Nocaima, Villeta, La Peña y Vergara son los 5 municipios que no tienen servicio de agua las 24 horas del día en zonas urbanas, mientras que los otros municipios tienen escasez de agua en áreas rurales. Es la información a esta hora de periodismopublico.com, hablando de Cundinamarca. Y ahora pasamos, Angie, también a hablar de la información de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Le enviamos un saludo, por supuesto, a los más de 30 radialistas que hacen parte, pues, de esta red de radios comunitarias, y a don Darío Alfredo Saboga, el presidente de la red RECO. Y como siempre, Angie, con información de los 116 municipios de nuestro departamento. Así es, Felipe, desde el municipio de Cogua nos comparten un informe acerca de las actividades en que los jóvenes están haciendo, pues están participando en contra de la minería ilegal en este municipio. Pues recordemos que el pasado mes se llevó a cabo la primera audiencia pública en contra de esta problemática y se espera que en los próximos meses se lleve la segunda audiencia con el fin de minimizar los efectos de este problema. Seguimos compartiendo las noticias desde el municipio de Cogua. El pasado 26 de agosto se realizó la primera audiencia pública ambiental en el municipio de Cogua. Esta se llevó a cabo en el Colegio Cooperativo, donde se trataron diferentes temas con respecto a la expansión minera. Muy importante tener claridad de que se estuvo dando allí el avance o el aval para una segunda audiencia pública. Y es importante que toda la comunidad de nuestro municipio lo conozca. Los medios de comunicación trabajan en pro de la información para nuestros coguanos. Y no solo nosotros, sino también los jóvenes de nuestro municipio, quienes idearon una estrategia muy interesante para que toda la gente esté pendiente con respecto a este tema y no se pierda la segunda audiencia pública que estará por realizarse este próximo 26 de septiembre en nuestro municipio. Compartimos la estrategia que traen los jóvenes para que la audiencia y en general los habitantes del municipio de Cogua estén bien informados. Muy buenos días, querida comunidad de Cogua. Saludos especiales para todos ustedes. Saludos al caballero que está mirando. Saludos a que también. El día de hoy queremos hacerle una entrevista muy corta, muy breve, al caballero que está con la camisa azul, con la camisa camisa azul, con la camisa azul, con la camisa azul. Muy bien, queremos preguntarle. ¿Usted qué sabe sobre la expansión minera en Cogua? ¡No sabe nada! ¡No sabe nada! ¡No sabe nada! Bueno, lo vamos a invitar este 26, mire, 26 audiencia pública al Colegio Cooperativo. Yo veré tempranito, cumplidito. Allá nos vemos, ¡dime aquí! De esta manera, medios de comunicación y habitantes del municipio de Cogua trabajan en pro de la buena información. Se despide desde los estudios de La Voz del Agua, Jorge Andrés Urrego. Pues agradecemos a los más de 30 radialistas que hacen parte de esta red cundinamarquesa de radios comunitarias en una alianza informativa también con Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio, trayéndoles a ustedes como siempre lo que pasa a nivel local en los 116 municipios de Cundinamarca. Para finalizar este bloque informativo y con una noticia hoy también de orden mundial, hoy hablamos de efemérides, de qué pasó un día como hoy en la historia. Pues se celebra hoy, un 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo. Pues Felipe, el Día Mundial del Turismo se ha celebrado desde el principio de, pues desde un principio, el 27 de septiembre, y su objeto es sensibilizar en mayor medida a la comunidad internacional de la importancia del turismo y de su valor social, cultural, político y económico. Además, fue un día oficial fijado en el calendario de las Naciones Unidas, y la celebración aspira a poner de relieve el potencial del turismo de contribuir a que se puedan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, de las ODS, abordándose algunos de los retos más apremiantes a los que se enfrenta hoy la sociedad. Pues el secretario general Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial de Turismo, precisó que la accesibilidad es una oportunidad de mercado importante, así como un elemento central para el diseño de políticas turísticas y estrategias de desarrollo empresarial sostenibles. Se quiere alentar a los encargados de formular políticas, a los planificadores de los destinos turísticos y a las empresas que trabajan con personas con necesidades especiales, para que actúen conjuntamente y así eliminar todas las barreras, tanto físicas como mentales, que dificultan los viajes. Como cada 27 de septiembre, hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, y este año se hace reivindicando la importancia que tiene viajar para aproximar las culturas y fomentar la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua. En 2010, 940 millones de turistas viajaron a un país diferente y conocieron su arte, sus monumentos, su música, su gastronomía y sus costumbres. A pesar de que las medidas de seguridad implantadas tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York aumentaron las incomodidades en los desplazamientos, el turismo no ha dejado de crecer en estos 10 últimos años. El Día Internacional se instituyó en 1979 en la Tercera Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en la localidad española de Torremolinos, en Málaga, y tiene carácter itinerante. Pues es la información, es lo que pasó un día como hoy en la historia, Angie, y le damos la bienvenida a esta hora, 8 y 16 de la mañana, a la profesora Jenny Jiménez. Profe Jenny, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio y Periodismo Público Radio. Como siempre, un 27 de septiembre, ya casi se acaba pues este mes. Feliz de acompañarlos a las 8 y 17 de la mañana. Eso lleva Jenny diciéndonos hace como dos semanas. Es que ya quiero que se acabe el mes. Ya quiero que se acabe el mes. El mes de amor y amistad. Vea, Jenny, le cuento a Jenny, Angie, a todos los oyentes, que vamos a realizar acá en las instalaciones de Uniminuto Centro Regional Soacha un concierto por amor y amistad. Y van a venir varios grupos locales que hemos tenido también acá en Uniminuto Radio Soacha. Entonces ahí está la invitación. Sí, claro, esta semana que se cierra, digamos que el mes del amor y la amistad, pues se van a tener grupos invitados para celebrar también con los estudiantes, pues que son la razón de ser de la universidad, la verdad. Entonces los estudiantes, los docentes, súper invitados al evento que se va a estar realizando este jueves y este sábado. Así es la invitación también a todos los oyentes. La información también está detallada en la fanpage en Facebook de Uniminuto Soacha y también de Uniminuto Radio Soacha, en Twitter @UMD Radio Soacha y @UMD Soacha. Allí pueden encontrar también esa información. Concierto de amor y amistad totalmente gratis para todos los estudiantes, para que vengan, participen, para que se diviertan también con sus compañeros, compartan y puedan escuchar a todos estos grupos que, la verdad, Jenny, tienen muchísimo talento. Hay muchísimos géneros también, ¿no? Eso es de todo un poquito. Sí, señor, espacios diferentes con los que nosotros podemos compartir pues con nuestros compañeros, ¿no?, de clase, que siempre los vemos de pronto en clase, cambiar un poco de ambiente, compartir en otro tipo de situaciones que también nos favorecen, ¿no? Es el jueves... Este jueves 29, sí, jueves 29 de septiembre, y el sábado. Sí, hay dos jornadas el jueves, una a las 11 de la mañana, otra a las 5 de la tarde, ¿no?, para las dos jornadas. Y también el sábado a las 11 de la mañana para los estudiantes de jornada a distancia, ¿no? Entonces, sí, claro, para que puedan venir todos, ahí está todos, porque pues muchas veces también los muchachos de distancia dicen que con ellos pues no se cuenta muchas veces y eso, pero vea. Ahí está para la invitación también para ellos el sábado, a que no se pierdan este gran concierto de amor y amistad que organiza Bienestar Universitario, que apoya Uniminuto Radio Soacha, y donde vamos a tener, por supuesto, todo el talento local, ¿no? Y los artistas también aquí de Cundinamarca, también hay unos invitados. Más adelante les diremos de quiénes se trata. 8 y 19, vamos entonces con una corta pausa y ya venimos con las noticias a nivel nacional, lo que está pasando a esa hora también en los municipios de nuestro país. Esto es Periodismo Público Radio.

Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en El Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Sir Francis Bacon. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque la amistad genera unión y la unión genera transformación. ¿Y cuál es tu mensaje de amor y amistad? Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio y ahora hacer también un breve recuento por la información nacional. Profesora Jenny y Angie, se vieron ayer el acto protocolario de la firma simbólica de los acuerdos de paz. Pues a ratos, la verdad que con el trabajo pues uno no alcanza todo el tiempo pues, para estar mirando, digamos, que informes, pero sí el resumen en la noche, muy importante. Felipe, un día histórico para Colombia, más de 50 años de guerra que se firman en un pacto, pero la paz es una construcción colectiva, como lo hemos venido diciendo. Hay un documento en común que nos va a ayudar, digamos, que a evidenciar que hay algo, que hay un pacto, y esperemos que cada colombiano desde su casa, desde donde esté, forje la paz, porque realmente, como les dije, es una construcción colectiva que se debe hacer. Pero muy feliz por este nuevo aire de paz. Anoche como a las 7 cuando salimos de la universidad decíamos, vamos a respirar otro aire, vamos a respirar el aire de paz, vamos a formar a los estudiantes para que se eduquen en la paz, a seguir haciendo pedagogía de la paz, pues porque es muy importante, ¿no? Sí, hay que hacer una pedagogía también de estos acuerdos que nosotros, como siempre, invitamos también a los oyentes a que lean los acuerdos, ¿no? A que no se enteren y a que no decidan porque... hubo una publicación en Facebook, en Twitter, porque el partido político de mi preferencia o el político de mi preferencia pues dice que sí o dice que no, entonces por eso yo voy a votar igual. No, sino más bien tomo una decisión consciente. Sí, lastimosamente los medios hicieron de estos acuerdos un boom publicitario que realmente digamos que uno a veces se deja llevar por lo que dicen, por el sí y por el no. Realmente hay que leer los 6 puntos y hay que leerlos concienzudamente. Esto toma tiempo, leer los 6 puntos toma tiempo porque digamos que cuando tú lees por lo menos la reforma agraria, vas a encontrar que dentro de la reforma agraria hay muchos puntos. Entonces, digamos que tienes que sentarte a leer concienzudamente esto, y no es necesario que todos lo lean. Con que una persona lo lea y lo divulgue y haga la pedagogía, mira que esto puede funcionar. Pues bien importante esto, un día, como muchos lo han dicho, histórico para el país. Pues esperamos entonces la decisión de cada uno de nosotros, de los colombianos, el próximo 2 de octubre, profe Jenny, porque pues esa es la invitación, ¿no? A que tomen una decisión consciente, a que lean los acuerdos. Sabemos que es un poco extenso, 297 páginas, pero es mejor leerlo y tomar una decisión consciente. Felipe, son 50.000 muertos que lleva la guerra. Son muchas vidas que se perdieron. 297 páginas no son nada para la historia de un país. El 2 de octubre tenemos una cita para decir sí o no, pues nadie, pues digamos que nadie va a elegir por nadie, pero tenemos la cita para las urnas, ¿no? Como les decía, solo el 13% del censo electoral se está pidiendo, la registraduría es muy poco para todos los colombianos que somos. Adicionalmente hago una cuña y aparte es que también ese día pues se va a dar la cartilla para hablar sobre el abandono de los perros callejeros y la protección animal. Entonces el que también esté interesado, ese día también pues se va a poder votar. Pues fue lo que pasó el día de ayer y bueno, palabras de Juan Manuel Santos, palabras de Timochenko. Recordemos, profesora Jenny Angie, que también hubo mucha gente participando en estos acuerdos, ¿no? No solamente fue delegados del gobierno, delegados de las FARC, sino que también hubo presencia de otro tipo de instituciones políticas, de fundaciones, de académicos, de líderes y agrupaciones indígenas, afrodescendientes. Mejor dicho, hubo muchísima gente y incluso pues en una plataforma web, ¿no? En mesa de conversaciones, se enviaron propuestas, ¿no? Distintas partes, también incluyendo sectores sociales, gremios, también sindicatos, por supuesto todo lo que tiene que ver con la academia, ¿no? Enviaron muchas propuestas, tengo entendido que alrededor de 5.000 algo se enviaron a La Habana, ¿no? Para que fueran estudiadas y fueran incluidas también dentro de estos acuerdos. Entonces no fue algo que simplemente se logró entre dos partes. No, exactamente. Digamos que eso es un acuerdo que llevó muchos años. Adicionalmente, pues como les dije, tenemos un documento en común que ayer, digamos que se firma finalmente. Muchas personas internacionales vigilando, obviamente, que este proceso sea transparente para iniciar un nuevo proceso, un nuevo camino, porque digamos que con esta firma se inicia un nuevo proceso y es que la gente entienda que queremos construir la paz, que queremos hacer la paz, que somos más los colombianos que queremos la paz, que somos más los colombianos que estamos rechazando esa violencia, y por eso digamos que la cita es el 2 de octubre e invitamos a todos los colombianos. Si no tienes la cédula inscrita, pues ve a Corferias y puedes votar allá. Pues es la información, Jenny, de lo que está pasando también a nivel nacional. Y les hablamos ahora de, bueno, una noticia no muy buena, Angie, profe Jenny, oyentes. Felipe Acosta, un deportista extremo, falleció en un accidente. Esto mientras desarrollaba parte de su entrenamiento. Pues este campeón mundial de salto base tuvo un lamentable hecho ocurrido en el municipio de Huicán, al norte de Boyacá. Al parecer la víctima se encontraba con su equipo de trabajo, quienes avisaron su desaparición el pasado 24 de septiembre. Tenemos voces de uno de los miembros de la Fuerza Civil que dio un parte de lo sucedido. Es un campeón nacional e internacional de salto base, practicaba paracaidismo, parapente y demás actividades de deporte extremo. No se tiene conocimiento en este momento de que alguien más estuviera realizando prácticas de salto base. Solamente el deportista se encontraba en el sitio, un rescate vertical. Es un sitio de difícil acceso donde toca llegar a pie. Por tal razón vamos a hacerlo con horas luz, llegar al sitio con el CTI y la fiscalía. Pues las autoridades desarrollan el operativo para poder hacer el levantamiento del cuerpo y el deportista fue, recordemos, récord latinoamericano de salto bungee desde helicóptero y practicaba otros deportes extremos. Por otra parte, en Barranca Bermeja, Santander, policías arrollaron a una adulta mayor con su nieta, quienes por este hecho perdieron la vida. Otras lamentables noticias, por supuesto, que se generan en el país. Los habitantes de la comunidad lograron impedir que los policías, quienes se encontraban de civil, escaparan de la zona después del accidente que terminó con la vida de esta adulta mayor y de su nieta, una menor de 5 años. La comunidad les exige a las autoridades que se haga justicia al respecto. Eladio Campo, habitante de Barranca Bermeja. Venía caminando por el borde de la carretera, sobre la línea blanca. Los señores venían a alta velocidad, lo embistieron y mire, si hay casi 100 metros de donde quedó la señora hasta donde quedó la camioneta. Pues estos policías fueron sometidos a la prueba de alcoholemia, pero dieron negativo. Según las autoridades, las causas de este accidente serían por exceso de velocidad. Por otra parte, la población del Caquetá alerta a las autoridades sobre búsqueda de guacas de las FARC. El alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, manifestó su preocupación al infiltrarse información de que civiles entrarían en busca de guacas que habrían escondido exintegrantes de las FARC, ya que esto no es un delito, se convierte en una gran problemática. Humberto Sánchez, mandatario local. Bueno, desafortunadamente, digamos que con lo que pasó con el ejército en las horas, encontraron una guaca y de las FARC, se ha despertado una fiebre de guacas, porque pues usualmente las FARC entierran la plata en determinados sitios y muchos de los desmovilizados que salen diciendo que ellos saben dónde hay una guaca, buscándole el oído a la gente y pues andan buscando guacas. Es decir, como en Colombia no es un delito buscar guacas, entonces abusan de la gente prácticamente engañándola y pues desafortunadamente no hace mucho aconteció un hecho difícil. Pues en la información, el alcalde pide ayuda a las autoridades para controlar la situación, a la vez que pidió a la población no dejarse llevar por estas acciones. Es la información aquí en Periodismo Público Radio y ahora hablamos también del primer departamento del país, de lo que pasa también. Bueno, antes de eso, profe Jenny, tengo una información también de Ibagué, donde las autoridades buscan a un adulto mayor por maltrato animal. Pues él fue grabado golpeando un cachorro fuertemente en la calle y el perro quedó gravemente herido, lo que alarmó a los defensores de animales del Tolima, y estos informaron que diariamente se reciben entre 5 a 10 casos de maltrato animal. Intendente José Barrera, de la Policía Ambiental de Ibagué. De acuerdo a lo observado en el video, se evidencia una infracción penal establecida en la ley 1774 del 2016 que tipifica para este tipo de infracciones una pena privativa de la libertad de 12 a 36 meses de cárcel. Profe Jenny, es importante proteger también a los animales, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, son seres sintientes, por supuesto, y es necesario proteger su vida y cuidarlos, no permitir que estos hechos se sigan presentando. Desafortunadamente, Felipe, esto no es un hecho aislado, digamos que son hechos que se han venido presentando. Por eso mismo, y vuelvo y lo repito, este fin de semana también va a estar la cartilla para la protección animal. La gente que quiera acceder a esa cartilla simplemente le pide al jurado: quiero votar por esta iniciativa de protección animal. Y pues pueden hacer la votación, porque estos casos no se han venido presentando repetidamente pues en Colombia. Los animales sienten, como usted lo dice, entonces hay que también protegerlos de alguna manera. Pues es información nacional, es lo que pasa también en cada comunidad de nuestro país. Y ahora vamos ahora sí a hablar de lo que pasa también en el departamento de Cundinamarca. Pues facatativeños realizaron la primera caminata por la paz. Esto fue el pasado 25 de septiembre de las 9 de la mañana, donde la población de este municipio de Facatativá realizaron esta caminata. Profe Jenny, la actividad comenzó en la Universidad de Cundinamarca del municipio y culminó en el Parque Simón Bolívar, donde varios artistas y líderes políticos de la ciudad se reunieron para decirle sí a la paz. Pues habló Sisto Vargas, importante artista y cultor facatativeño, quien dejó un mensaje emotivo de paz. Como le decía un amigo, vine a entrenar karate para hacer la paz, porque hasta en los deportes rudos se encuentra la paz, y eso es lo que busca uno en esos deportes, y lo que debería enseñarle a los jóvenes: aprendamos a hacer ejercicio para querer la paz, que pensemos únicamente en que los jóvenes deben estar en mejor situación, mejores deportes, mejor convivencia. Y así yo creo que podemos llegar a un buen hogar. Y si llegamos a todos los hogares con buena paz, pues vamos a hacer de Colombia un país muy hermoso, lo que es ante todo el mundo. un país hermoso. Pues el objetivo principal de esta caminata fue incentivar a la ciudadanía para que participe en el próximo 2 de octubre, sin importar si están a favor o en contra de los acuerdos firmados en La Habana. Lo más significativo es salir a las urnas y votar a conciencia, porque en la diferencia también está la verdadera democracia. Pues por otro lado, gremios de Chía, Cundinamarca, apoyan la restricción de vehículos pesados y exigen mayor presencia del ministro. Pues dicha medida, recordemos que lo hablábamos hace algunos días, de restricción de vehículos de carga pesada en este municipio, continúa inmodificable. Así lo expresó el alcalde Leonardo Donoso, que esta medida continuará las 14 horas que está establecida hasta que se firme un documento de compromiso con el gobierno nacional. Así fue estipulado en una reunión en la que participaron los gremios de transporte, la comunidad y los empresarios. Jairo Murillo, gerente de Acecarga. Nosotros vemos con preocupación esa restricción y hemos pedido que se haga 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde en aras del entendimiento y la concertación. Y me parece acertado lo que dice el señor alcalde para tomar una decisión definitiva en cuanto a la problemática, porque debe haber funcionarios de turno que puedan tomar decisiones concretas. Pues, transcurriendo la reunión, se exigió de manera unánime la presencia del ministro de Transporte, la ANI, y el gobernador de Cundinamarca en una reunión el día de hoy, 27 de septiembre, en el municipio de Chía. Además, se exige la construcción de las vías como una retribución por más de 4 años de pago de peaje y 4 décadas de tráfico pesado. Son las noticias a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio. 8:46, una corta pausa y ya venimos con el desarrollo de toda la información a nivel local. Ya tenemos invitados vía telefónica y, por supuesto, hablaremos de lo que pasa en las comunidades de nuestro municipio. Están escuchando Periodismo Público Radio. Los invitamos también a que nos sigan en redes sociales: Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, Twitter, @UMD, Radio Soacha, @Periodismo Público también, y a que descargue nuestra aplicación móvil en las tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Cuando proteges los bosques, proteges la vida. Por eso, cuida el medio ambiente y no tales árboles. Camine o utilice bicicletas. Evita la contaminación ambiental y mejora su salud. No consuma alimentos en recipientes plásticos. Suelen ser contaminantes para el planeta. Capacite a las personas de su empresa para promover el buen uso de los recursos. Así, logrará mayor interés en el cuidado del medio ambiente. No queme llantas o basura, además de generar contaminación, incurrirá en delitos penales. Si utiliza aire acondicionado, procure apagarlo cuando no sea necesario. Pequeños esfuerzos para grandes resultados. Reduce, recicla y reutiliza. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos, que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá.

Muchísimas gracias, Juan Carlos. Él es presidente del Consejo Administrativo de Parque Campestre Etapa 9. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos, y ojalá que puedan realizar estas acciones ciudadanas y que prontamente les puedan dar una respuesta también por parte de la constructora. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Angie. Continuamos en Periodismo Público Radio. Es la información local, es lo que está pasando también en nuestras comunidades. Ya lo decíamos, ¿no? Hay un habitante también que pues él habló para periodismopublico.com, prefirió él reservar su identidad, ¿no? Por seguridad, explicando él, abro comillas, hay jóvenes, algunos habitantes y otros sectores aledaños que se han adueñado de los espacios del parque campestre y han empezado a formar pandillas. El problema es que ahora estos grupos crearon una frontera invisible entre parque campestre y terreros, donde desafortunadamente ya han habido enfrentamientos en los que han usado armas blancas y pistolas para agredirse entre ellos. ¿Complicada la situación, profe Jenny, entonces en Parque Campestre? Sí, digamos que básicamente es un trabajo conjunto que se debe hacer con, pues, con la policía para evitar, digamos, este tipo de incidentes. Aunque digamos que la policía pues no lo puede hacer todo, por eso te decía que hay, digamos, que hacer el trabajo con la comunidad, que la comunidad esté atenta. Y pues no, colabore, digamos, con este tipo de incidentes que realmente afectan vivir en una comunidad de esas de Parque Campestre, que además es muy bonito, ¿no? El sector. Sí, es bonito, igual que como Ciudad Verde, ¿no? Lo que pasa es que se presentan varias problemáticas y yo sí tengo que decir algo y a manera, pues, de opinión personal, ¿no? Y es que muchas veces uno lo ve acá, ¿no? Ya hemos visto la gran expansión urbanística que ha tenido Soacha, esas grandes construcciones, ciudadelas que se han realizado, pero como que la constructora viene, deja los apartamentos y ya, y deja los espacios verdes a veces, y de pronto algunas vías, pero el resto qué, ¿no? Por ejemplo, ellos reclaman el tema de señalización, entonces el resto ¿dónde está? Solamente como que, digamos, no garantizar efectivamente a veces también, ¿no? Servicios públicos, no garantizar efectivamente pues unas zonas de parqueo, unas señalizaciones en las mismas vías, no garantizar de pronto el tema de seguridad, ¿no? Aunque pues digamos que en cierta manera no les toca tanto a ellos, pero sí ejercer acciones para que la policía también le ponga atención a su sector o al sector donde han construido, ¿no? Esto es lo que pasa realmente en muchas partes de estas urbanizaciones en Soacha. Sí, eso suele suceder y no solo en Parque Campestre, de hecho en muchas urbanizaciones nuevas hemos visto deficiencias en varios digamos que en varios aspectos. Básicamente la constructora deja hecho algo y lo que pues queda por hacer, el municipio lo debe hacer. Y no es cuestión del municipio, Felipe. Hay muchas cosas que la constructora, cuando usted firma el contrato, pues le dice que lo va a hacer. Le debe garantizar. Sí. Exactamente. Y hay cosas que no garantiza. Ahí es donde la comunidad debe pues estar pila y estar pendiente. Esto me lo dijo la constructora, entonces yo debo garantizar que esa constructora sí me cumpla. Pues es la información, es lo que pasa en nuestras comunidades. No nos gusta tanto hablar de problemáticas y demás, pero a veces es necesario, ¿no? Es necesario contarle también a la ciudadanía ese tipo de cosas que están pasando, ¿no? No es tampoco callar y no es de pronto omitir esa información solo porque queremos hablar de lo positivo, ¿no? Sino que también hay otras cosas que también pues es necesario, Jenny oyentes, hablarles a ustedes para que conozcan, por supuesto, este tipo de cosas que se están presentando en sectores como, por ejemplo, en esta ciudadela de Parque Campestre. Sí, claro, no es, como se lo dice, no es por, digamos que, ser la laraca ni denunciar. Básicamente hay cosas que se deben decir y si no se están cumpliendo hay que garantizar, porque ese es un medio de comunicación que debe garantizar y pues generar confianza entre sus oyentes. Entonces eso es lo que hace Periodismo Público y eso es lo que hace Uniminuto Radio. Ser el intercesor, digamos que hablar por ellos y pues no, obviamente hablar por los líderes, por la comunidad, por de hecho por la policía también, o sea, estamos como en todos los bandos, ¿no? Pues sí, es la información de Soacha, de sus 6 comunas, 2 corregimientos, son las 9:03 de la mañana y es la información que también ustedes pueden encontrar y ampliar en periodismopublico.com. Continuamos aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio Soacha, aquí en Periodismo Público Radio y tenemos ya invitado a esta hora de la mañana, Angie. Estamos aquí con don Jim Peñalosa Hurtado, él es el referente y encargado de liderar los procesos de cultura y participación del Consejo de Cultura de Soacha. Él nos va a hablar acerca de las actividades y los planes que se están llevando a cabo pues, en el municipio. Muy buenos días, don Jim, ¿cómo está?

Bueno, la invitación está abierta para todos los niños y niñas que están entre edades de los 6 a los 17 años a participar en nuestras escuelas de formación deportiva del Instituto de Recreación y Deporte. Nosotros tenemos 5 puntos de atención cercanos a cada una de las comunas para que pues tengan la facilidad y accesibilidad de para que les quede cerca el entrenamiento a sus hogares. ¿Y de qué escuelas hablamos aparte de la de fútbol? Nosotros tenemos alrededor de 20 modalidades deportivas entre deportes de conjunto y deportes individuales. Deportes individuales tenemos como patinaje artístico, patinaje de velocidad, taekwondo, jiu-jitsu, kickboxing. Y deportes de conjunto tenemos como fútbol, baloncesto, voleibol, digamos que los deportes convencionales. Además que contamos con un paquete de 3 deportes contemporáneos que son la escalada y demás. Así que ahí está la invitación abierta también a todos los padres y a todos los que quieren ser parte también, incluso a los jóvenes y adultos mayores que quieren ser parte de estos proyectos que adelanta el IMRDS aquí en el municipio de Soacha. Y le damos entonces pues el agradecimiento a Óscar Vázquez por acompañarnos aquí en los micrófonos de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. No, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Pues de esta manera también ya 9:36 de la mañana concluimos nuestro programa aquí en Periodismo Público Radio. Profe Jenny y Angie, hablando, dando las dos caras, ¿no?, también de lo que pasa en el municipio de Soacha. Por una parte, de ese tema de problemáticas que se vienen presentando, por ejemplo, en el caso de Parque Campestre. Pero por otro lado también cosas de las que nos gusta hablar, también cosas positivas, cosas que se realizan con los niños, con los adultos mayores y de las que todos pueden participar siendo soachunos. Sí, señor, aquí se abren las puertas para todo tipo de noticias. Igual esperamos aquí que la gente siga contándonos lo que pasa en sus comunidades, porque realmente nos interesa. Noticias positivas, noticias negativas, igual aquí estamos dispuestos a recibirlas. Esto es Periodismo Público Radio. Nos despedimos entonces de la señorita Angie Torres. Felipe Fulo, para usted, para la profe Jenny, a nuestro invitado y a nuestros queridos oyentes, que tengan un feliz resto de día. Hoy nos acompañó también en el máster Michael Anzola, también en las redes sociales Eduard Castro. Ya saben que nos pueden ubicar en Facebook como Periodismo Público y Uniminuto Radio Soacha, en Twitter arroba Periodismo Público y arroba UMD Radio Soacha. Hasta luego, profe Jenny. Hasta luego a todos mis amigos de Uniminuto Radio y Periodismo Público Radio. Gracias a los que nos acompañan a la mesa de trabajo siempre, a los oyentes que siempre atentos nos escuchan y nos escriben siempre. 9:37 de la mañana, los dejamos con la programación de Uniminuto Radio Soacha. A las 10 llega de Sur a Norte con historias locales y regionales y lo mejor de los artistas nacionales. Les recordamos el evento para el próximo jueves 29 a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, concierto de amor y amistad también en torno a La Paz, que vamos a realizar aquí en las instalaciones de Uniminuto Centro Regional Soacha con artistas locales y regionales, y también el sábado a las 11 de la mañana. Mi nombre es Felipe Fula y saludos también a todos los que nos acompañan detrás de micrófonos, a la profe Diana Gómez, también al director Ariel González. Esto es todo por ahora y nos escuchamos el día de mañana a las 7:30 para seguir desarrollando todo lo que pasa en el municipio de Soacha y la región. Esto es Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.